admirables. Una invitación a redescubrir historias. Herminda fue una guagua de tan solo un mes de vida que en 1968 murió tras los violentos desalojos de una toma de terreno en la comuna de Cerro Navia. Este violento episodio ejemplifica lo que pasó en muchos sectores de Santiago durante la década de los 60, donde muchas familias migraron del campo a la ciudad en búsqueda de mejores condiciones de vida. Con esto surgieron las poblaciones callampas y el hacinamiento de familias allegadas en los conocidos ITES. Las tomas de terreno fueron otra fórmula de estas familias pobres para solucionar la falta de viviendas. A modo de reivindicar el nombre de esta pequeña recién nacida, es que actualmente la población se llama Herminda de la Victoria, la que cuenta con aproximadamente 4.000 habitantes. Se caracteriza porque fue construida por los primeros hombres y mujeres que habitaron en esos terrenos y que hasta hoy es un ejemplo de esfuerzo y comunidad. El cantautor nacional Víctor Jara compuso una canción para esta niña que es símbolo de la situación que vivían las familias en esa época y de una lucha por la vivienda que se mantiene hasta nuestros días. Lloraban madres y hermanos en el medio de la gente. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.